Soy una niña muy bonita y me llamo Alma. Te voy a mandar, abuela. Te quiero mucho, mucho, mucho. De mí. De mi corazón. Hola.